te sigues limpiando, entonces empiezas a alterar ya tu composición y entonces vas a caer al mal, vas a hacerte daño solo. Eso es importante, pues yo no sé, porque o sea, también que puede ser, vamos a ver, Juan, por favor. Sí, decir, bueno, o sea, la gente debe de decir, bueno, es como este medicamento, es que es caro, pero es el efectivo, ¿de qué va a servir comprar uno mejoral cuando no se me va a funcionar, no? Vamos a decir, malo, estás al aire, ¿cuál es tu nombre? Rosa Álvarez. Rosa Álvarez, adelante. Nomás quiero decir a José que yo vivo junto donde está un panteón y hago mi venta donde está un panteón. ¿Con qué me puedo proteger o algo de mi negocio? Bueno. Si vendo a la intemperie, si ya pongo cuatro y me quito. Ajá, hay que, pues sí, yo imagino que usted riega, ¿verdad? Antes de poder extenderse, antes de poder poner su puesto. Riega, nada más agréguele a su agua pino o clorazol. Eso así de simple va a estar retirando todo lo malo que ahí se queda. ¿Por qué? Porque no sabemos si por la noche, pues por ahí pasaron y tiraron algo. No dirigido a usted, simplemente lo tiraron, entonces se queda ahí impregnado. Entonces, por eso, una loción de naranjo, o sea, la loción de naranjo, que de Orange Blossom, así se llama la marca, creo. La pueden comprar, se le va a hacer a su agua, además de aromatizarla, no, hombre, le va a generar muy buenas ventas, señora. ¿Lo otro que era el pinol y el otro que era? Clarasol puro. ¿Eso me lo compra un tenedor y el pino? No, clarasol, no sé cómo se llama el hipoclorito de sodio aquí, es el pino, no el pinol, el pino, ajá. ¿Pino? Sí, pino, usted. Hay uno que es pino y el otro que es clorasol. Uh-huh. Cloralex, exactamente. Uh-huh. Ese usted va a diluir tanto en su cubeta, va a regar el piso antes de poder ponerse. Si quiere, pues, si siente cosas negativas, agréguele un chorrito de amoníaco. Eso sí lo puede comprar en las botánicas. Uh-huh. ¿Y ya? Sí, es que vivo aquí donde está el panteón y vendo donde está el panteón, enfrente del panteón como enfrente, ¿sí? Eso le va a ayudar mucho, señora. Muchas gracias por llamarnos. Si usted quiere, ojalá podamos conocernos en persona. Sí, mucho gusto que esté aquí en Juárez. Bienvenido. Muchas gracias, señora. Y que Dios lo vea muchas gracias. Igualmente, a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Ok, 892-1000, 892-1000, Ciudad Juárez, desde el paso 534-8279. 534-8279. Ok, muchas preguntas. Ahí te van. Ahora sería un buen amuleto para un escultor y guitarrista. Si lo que se busca es la superación, es decir, ser llamado por tener más clientes y todo eso, hay minerales como la amatista y otras hierbas que elevan la creatividad. Eso es una cosa. Si lo que buscan es tener fama y todo eso, bueno, hay que se requiere una consulta para sacarle un amuleto personalizado a la persona. ¿Cuál es el número para marcar desde Estados Unidos? Preguntan es 915-534-8279. Vamos a ponerlo aquí, 915-534-8279. Ahí está. Ok, más preguntas. Bueno, saludos desde Colombia, saludos a toda la gente que nos escucha en Colombia en este momento. Saludos. Y nos están escuchando también en Venezuela. Para llegar los saludos desde Venezuela, entonces saludos para allá también. La piedra es una de color negro porosa. ¿Para qué sirve? ¿Es piedra volcánica? Bueno, hay muchas piedras volcánicas. No sé si tenemos alguna otra descripción. Hace rato platicamos de la obsidiana, pero no es porosa. Es realmente muy fina. Es un cristal de volcán, ¿verdad? Tenemos que tener más datos. Ok, llega la pregunta que dice... Eso estaba más largo. Hace unos años atrás en la casa de ustedes, o sea, en su casa, en una maceta había en el exterior unos pájaros, eran dos, me imagino que estaban muertos, ¿verdad? Y algunas de las plantas empezaron a morir. Mi pregunta es, ¿qué significaban esos dos pájaros? Yo tenía un gato, pero pues no estaban desplazados los pájaros, o sea, estaban ahí puestos. Muertos, pues lo que obedece, o sea, no tanto, a ver... El encontrar animales en formas raras, con listones, con hilos, abiertos de la barriga, o con líquidos, o de una manera que es muy rara que por sí solo haya estado ahí, pues nos debe estar hablando forzosamente. ¿La dos, por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué la gente se pone a dudar tanto de lo que ve? O sea, si ya lo están ustedes viendo, ¿por qué se ponen a dudar tanto? La gente deja avanzar todos sus problemas porque dicen, a lo mejor no es esto. O sea, ese es el problema de toda la gente, que tan fácil es siempre tener una plantita, una albahaca, se me en su casa, una siempre viva, un romero, y tener el paso por cubiertos, esos porque la gente duda incluso de lo que ves. A ver, estás viendo un gato lleno de listones con tu nombre y todavía piensas si será o no brujería. Como dice Juan Gabriela, lo que sabemos se pregunta. O sea, llegan saludos desde Tennessee, gracias, saludos a Alfredo que nos manda sus saludos. Y vamos a la línea telefónica de Estados Unidos, decimos, you are on the air. ¡Órale! ¿Cómo te llamas? Bueno. ¿Malo? Buenas noches, damas. Quería saber que si era bueno para protegernos de las envidias. Porque okay, yo quiero saber cómo te llamas para poder tener muchas envidias. Para poder platicar contigo. ¿Cómo te llamas? María Los Ángeles. María Los Ángeles, ok. El coral es, aquí trae unos, el ámbar, son cosas extraordinarias, de verdad. Tienen un poder incluso para el niño, ¿verdad? Para el ojo, contra los malos aires, pero la envidia en el trabajo, en tu propio negocio, las mujeres deben cargarlo en el sostén, en la parte izquierda, y los hombres pues en la bolsa de su pantalón del lado izquierdo. Es muy, muy bueno. Puede potencializarse esta protección con otros minerales, pero el coral rojo por sí solo es muy poderoso. También te digo, ¿vale? Muchas gracias. Sí, señora. ¿Verdad? A mí los corales o cualquier otra cosa para la gente que nos habla de Estados Unidos o de otra ciudad, pues pueden escribir vía inbox a Casa del Moro y solicitar algo en específico. Nos tardamos, pero tengan por seguro que lo que se les envía está realmente preparado. O sea, por eso las grandes listas, porque o sea, la gente no duda en comprar y en esperar días en recibir un producto porque sabe que está hecho en tiempo y en forma para lo que se da. Ok, preguntan, que si podemos hacer esta pregunta al aire. Sí, los muertos pueden tocar a un humano y el humano puede sentir esto, lo manda Carmen Caldero. Claro. ¿Sí se puede? Sí, por supuesto. Solo se puede sentir de una forma de energía, como cuando se te eriza la piel, cuando sientes el calostrío. Esa ya es la presencia de un muerto, tan simple como eso. Pero también puedes sentir la presencia pungente, o sea, sentir cómo te están tocando. Tú, o sea, tú en tu mente vas a darte cuenta que te están tocando con un dedo, con la mano completa. Eso se siente, por supuesto. Recordemos a los íncubos o los súcubos, que no solamente te tocan, sino te toman. Okay, pregunta, ¿cómo marcar desde Colombia? No sé, pero la LAD Internacional de México es 52. La de Ciudad Juárez es 56. El teléfono en cabina es el 892-1000. Entonces, no sé cuál sea la salida. 56. Sí, sería 656-892-1000, más lo que le tengan que agregar allá para salir la llamada internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos es 01, aquí es 00. No sé cómo sean, o si quieren marcar a Estados Unidos, pues marquen al teléfono del paso. Pero esa sería la manera de marcarnos. Vamos a la línea americana, decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Marcos, adelante. Pregunta, pues, los muertos sí se pueden compartir, como vamos a decir que tú quieres tener el mismo muerto que otro brujo. No, tu muerto es tuyo, o más bien tú tienes un control sobre un muerto. No puedes compartir la potestad sobre él con alguien más. Él puede tener sus propios muertos. Sí, pero vamos a decir que alguien va a agarrar un hueso de uno y alguien más va a agarrar otro hueso de otro. No se pelean ahí, el muerto no se dice, ¿por dónde me voy? No ocurre eso, pero sí, por ejemplo, en la religión de Palo, en un momento de iniciación, el tata, es decir, el padrino, crea una nueva danga, o sea, un nuevo receptáculo de energía a partir de la que él tiene. Entonces saca un fragmento de los huesos que ella tiene y se le entrega al otro brujo. Un muerto es una energía muy fuerte, de verdad, entonces no existe este conflicto, no se da. Que como tanta gente que entra a los panteones, hacen sus rituales y se llevan un hueso. Y... Sí, porque es como tú que eres tú eres pintor y te dicen, quiero un cuadro, y llega otro cliente y te dice, quiero otro cuadro. Lo único que va a pasar es que te puedes atrasar en la entrega de tus pedidos, pero los vas a poder cumplir. La diferencia es cuando el brujo tiene un muerto, Cristo ahí en su tumba. Va y si le entierras el trabajo sobre las caras para que se haga la obra. Pero pues ellos son, tienen poder, la verdad, por eso se usan, porque tienen poder. Ah, bueno. Y le pido una cosa. ¿Me ha dicho los perros en paz, pobrecitos? Aquí tengo el perro de Jade, que es un perro escuincle. Gracias, Marcos. Bueno, preguntan desde Colombia, pueden marcarnos al Skype, ahí está ya el nombre para Skype o la línea de Estados Unidos 915, es el área, y es 315-34-8279. Tenemos bien poquitito tiempo, vamos a empezar a despedir, si hay llamadas sí las vamos a tomar. Carlos, empezamos contigo. Pues mira, una cosa, precisamente el día de hoy fue una cátedra por parte de José, como siempre, y evidentemente a mí me intriga lo que va a pasar después del programa. Así es. Ahorita pasamos a estar con los cazadores del silencio. Vamos a la línea americana. Fíjese, ¿sí? Como los mexicanos como que se bloquearon. Vamos a la línea americana, decimos malo, malo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Malo, malo. Estamos al aire. Vamos con los cazadores del silencio. Parece grupo romántico. El nombre. Oye, nosotros que está riendo Cristina, Pues mira, lo que rápidamente, pues vamos a seguir la noción, pero que es la ciudad. Comentarles a toda la gente, pues que esté pendiente de todo lo que estamos haciendo los Cazadores de la Oscuridad, en las redes sociales, en Facebook, en Cazadores de la Oscuridad, en todas las páginas. Y aparte que estén listos y pendientes porque nuevamente traerán nuevo uniforme los Cazadores de la Oscuridad. Lo quiero ver. También con nosotros Granny, la creadora de las Ouijas. Sí, buenas noches y gracias por invitarme, mamá. Perfecto, en lo que regresa el próximo vamos a poner un sticker y decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Soy Cassandra. Cassandra, ¿cómo estás? Muy bien, nada más que estaba jugando, no está aquí en el paso y dónde, si va a venir aquí el paso. Es muy probable que dentro de 30 días los demás maestros y yo visitemos el paso, entonces pues estén atentas a nuestras publicaciones en Facebook. Aprovecho para invitarlos todos a leer y compartir nuestra revista. Descárguenla por favor en Casa Grimorio, compártanla, por favor, muchas gracias. Bueno, felicidades que está aquí y bienvenido a Juárez. Y nos dio gusto escuchar el programa. Muchas gracias. También quería decir que traigo monedas que están consagradas a don Ramón, a don Simón y a un santo muy famoso que luego voy a decir que es el santo de los pesados. Así es, si quería. Gracias, Cassandra, por la llamada. Bueno, Josué, tenemos que despedirnos ya. Pues sí, muchas gracias a toda la gente que me da oportunidad de poder conversar con todos ustedes. Los espero el día de mañana. Por favor, llamen al hotel, será la forma más accesible para que podamos conversar. Tienen alguna duda, problemas con las enfermedades, con los juicios, con las cosas. No hay cosa que no se pueda resolver sin necesidad de hacer cosas tan acá como las que luego se mencionan, ¿no? Solo diríjanse, llamen, hagan cita y ya voy a estar el viernes. Y tal vez un espacio de sábado. Interesantísimo programa, saludos desde Chile. Josué, ¿me podrías decir otra vez el nombre del ser oscuro y putrefacto? Desde Chile, ¿nos estás escuchando ahorita también? Saludos. ¿De ser oscuro y putrefacto? Pues todos. Pues sí, todos. Así rápidamente tengo que dar los números de teléfono y ahorita la llamada que estén en espera la vamos a tomar fuera del aire para que sepan, no nos cuelguen. El Hotel Lucerna, 629-9900, 629-9900, marque ese número mañana. El teléfono de Josué personal es un celular 045, es como marques allá a los de México, 045-55-49-38-90-77. Nuevamente, espérame, salimos del aire, espérame, 045-55 49-38-90-77. El tiempo se nos ha agotado, tenemos que salir de cabina, tenemos que ir a activar las ouijas. La llamada la vamos a tomar fuera del aire y esperamos que te pongas en contacto con nosotros para que puedas conocer a Josué viernes o sábado. Que pases muy mal fin de semana.